mientras los niños van saliendo, y no solo para romper un silencio incómodo, sino para daros los buenos días a todos. Espero que os encontréis cómodos, que os encontréis a gusto en la presencia del Señor. No puedes estar en un lugar mejor a estas horas. Hemos cantado canciones que nos invitan a adorarle, pero que nos invitan a hacerlo a través de la única forma en la que podemos adorar al Señor, que es entregándonos a Él. Porque la adoración no solamente consiste en cantar canciones bellas, la adoración es adquirir el compromiso de una entrega total e incondicional al Señor. Así que confío que puedas hacerlo. El pasaje de hoy, de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, nos están hablando de esto. No hay otra forma de ser un siervo de Cristo si no es entregando mi vida completa e incondicionalmente a Cristo. El capítulo 3, al igual que pasa en el capítulo 1 de Efesios, es una oración que hace Pablo. Una oración en la que abre un breve paréntesis que vimos el domingo pasado con el estudio que llevó a cabo Federico Álvarez, de los versículos 2 al 13. Un paréntesis en el que Pablo nos hablaba del misterio que ahora ha sido revelado a través de la Iglesia. Una Iglesia formada por gentiles y por judíos, en las cuales ya no hay distinción de hombres y mujeres, no hay distinción de nacionalidad, sino que es un solo pueblo formado por personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y como el Señor de sus vidas. Veíamos también el pasaje en la primera mitad del capítulo 3, que esta iglesia no es un club social, no es un lugar donde sentirse cómodo para hablar del Señor y salir reconfortados detrás de cada reunión, sino que es una iglesia que tiene un propósito, que tiene una razón de ser, que tiene un para qué. Y si os vais al versículo 10 del capítulo 3, Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de su iglesia. Esta es la razón de ser de la iglesia como cuerpo. Este es el propósito que tenemos que cumplir y que además tenemos que vigilar que de ninguna manera nos podamos despistar durante el trayecto, de que nuestra finalidad, a través de la obediencia y de la entrega al Señor, es que mi vida sirva para su gloria. Que la vida de esta iglesia como conjunto, como grupo, sirva para su gloria. Y sabéis, a través del pasaje que tenemos hoy, nos encontramos con una oración impresionante, Pablo, intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros como iglesia, pidiéndole a Dios que actúe en nuestras vidas para que este propósito de servir para su gloria sea posible. ¿Sabes? Este propósito va más allá de predicar el Evangelio. Este propósito va más allá de comunicarles a otros lo que Cristo es. Este es un propósito que tiene que ver con nuestra vida de forma integral. No solamente con lo que decimos, no solamente con lo que predicamos. Es un propósito que tiene que ver con cómo yo vivo mi vida, a nivel personal y también en comunidad. Y por tanto es algo que afecta al testimonio de esta iglesia local y de todas las iglesias locales que se reúnen. Tenemos la obligación, de parte de Dios, de reflejar la gloria de Dios a los demás. Pablo habla de la sabiduría de Dios. Una oración en la que solicita la intervención de cada una de las personas de la Trinidad, trabajando simultáneamente en nuestras vidas para que podamos ser imagen de Dios. Es estar seguro de una cosa. Esto de ser imagen de Dios es un auténtico milagro. Y solo la actividad de Dios en nuestras vidas puede hacer posible este milagro. Solo a través de su intervención y de su actividad esto es posible. No hay capacitación humana, no hay programa de formación que haga esto posible. Solo el trabajo y la actividad de Dios en cada una de nuestras vidas puede hacer posible este milagro, que tú y yo podamos reflejar la gloria de Dios. Que los demás, cuando nos ven y cuando nos escuchan, puedan escuchar algo más que un sermón. Puede haber sobre todo una vida transformada, una vida donde Cristo se hace visible, una vida que impacta, porque los que nos conocían ahora ven a alguien diferente, pueden ver a Cristo en nuestras vidas. Por tanto, la pregunta que yo te propongo en esta mañana es una pregunta muy simple, es una pregunta que no requiere una respuesta elaborada. Requiere solamente una respuesta sincera. Y es una pregunta que debemos de contestar cada uno de nosotros en nuestro corazón. La pregunta es, ¿quieres que haga esa obra en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios obre en ti el milagro de que Él pueda manifestarse a los demás a través de ti? ¿Queremos ser en Suances una iglesia renovada y transformada que refleja la gloria de Dios a los demás? Esta es una pregunta que será bueno que nos hagamos y que tengamos la posibilidad delante del Señor. Quiero que me acompañéis al versículo 14 del capítulo 3 de Efesios. Y dice Pablo: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud. Puedes imaginarte la escena. Pablo no se encontraba en el despacho pastoral de la iglesia. Pablo estaba encarcelado. Y ahí está Pablo en la cárcel, de rodillas, orando por los efesios, orando por los creyentes de Asia Menor, orando por todos aquellos que algún día íbamos a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, para que el Señor obre en mi vida y en mi vida, de transformarnos en alguien que refleja la gloria de Dios. Siempre es impresionante escuchar a hermanos que están pasando por auténticas dificultades en su vida, que tengan la capacidad de, por un tiempo, dejar a un lado sus problemas y estar orando por tu vida y por mi vida. Yo estoy convencido, porque además lo sé, hermanos que no vienen a la iglesia y que están recluidos en sus casas pasando por auténticos problemas. Mientras están en sus casas, ellos están orando por ti y por mí. Ellos te están sosteniendo delante del Señor. Y esto es lo maravilloso que tiene la iglesia: la capacidad que tiene de poder interceder los unos por los otros, de poder orar los unos por los otros. Probablemente en Éfeso había muchas necesidades por las que orar, muchas situaciones particulares que tener en cuenta. Pero Pablo en esta ocasión está orando por el desarrollo espiritual de la vida de los efesios. Mirad, hay muchas necesidades en nuestras vidas. Necesidades de trabajo, necesidades de salud, necesidades económicas, necesidades familiares, pero no hay nada comparable con la necesidad de que dé su presencia en tu vida. No hay nada que tenga un impacto tan grande en la eternidad que todavía nos queda que el hecho de que Cristo ocupe el lugar que le pertenece en tu vida. Porque cuando pasemos de este mundo, ¿sabes?, en el cielo no va a haber cajeros. No vamos a estar pendientes de fin de mes, ni vamos a estar pendientes de la salud que tenemos. Lo realmente importante, tu relación con Dios. Por eso Pablo se ciñe y se preocupa de lo que realmente es importante para ti y para mí. Pablo está intercediendo por el desarrollo espiritual de esta iglesia y de todas las iglesias que algún día se iban a formar. Y sabes, es fantástico ver a Pablo intercediendo por sus hermanos a pesar de su situación personal. Y esto nos recuerda que nuestra relación con Cristo no es una experiencia que vivimos de forma individual. Es una experiencia personal que nos integra en un cuerpo que es la iglesia. Un cuerpo que tiene la vocación de estar unido, tiene la vocación de actuar unidos. Y aquí nos encontramos a Pablo intercediendo por sus hermanos. Fíjate que en el texto, en el capítulo 3, se nos habla de la familia en el cielo y en la tierra. Se nos habla también de que seáis capaces de comprender con todos los santos en Cristo Jesús. Federico nos habló algo de esto la semana pasada. La voluntad de Dios no es que vivamos nuestra vida espiritual por libre o de forma individualizada. La voluntad de Dios es que vivamos en comunidad, que vivamos en iglesia, que vivamos preocupados los unos por los otros, que vivamos intercediendo por nuestras necesidades espirituales, los unos y la de los otros. La iglesia es el instrumento usado por Dios para que esto sea posible. No tiene como fin entretener. No tiene como fin ofrecer un programa variado de actividades que le pueden agradar a Dios, sino que tiene como fin que Dios pone a tu disposición una herramienta a través de la cual no solamente trabaja en tu vida, sino que además trabajando en tu vida sirves de Dios. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Cómo está repercutiendo la obra que Dios está haciendo en ti en el resto de los hermanos? A veces nos preocupamos mucho de que el Señor nos bendiga, y eso no es malo. Pero la pregunta es, si me está preocupando, ¿cómo Dios está bendiciendo a mis hermanos a través de mí? ¿Cómo estoy yo impactando en tu vida a través de la obra que Dios hace en mí? ¿Cómo está Dios impactando en mi vida a través de la obra que Dios hace en ti? Os puedo garantizar que Dios está trabajando en mi vida mucho a través de vuestras vidas. Podría mencionaros los nombres de muchos de los hermanos que estáis aquí, que para mí sois un motivo de bendición por lo que Dios hace en vuestras vidas. Y sabes, esta es una responsabilidad que tenemos que tomar delante de Dios. Tú eres mi responsabilidad. Yo soy tu responsabilidad. Y yo necesito que Dios haga su obra en mí, no solamente para crecer yo, no solamente para yo ser bendecido, sino para que el Señor impacte también en tu vida. Por eso es importante que nuestra vida espiritual no se construya, no crezca en base al criterio personal que yo tengo. No en base a lo que yo entiendo que debe de ser las cosas, sino que tengo que empaparme de la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Dios trabaja en mi vida con la libertad que Él tiene que hacerlo, para que se haga su voluntad y no la mía. Aquí nos encontramos con tres peticiones concretas que yo quiero tratar con vosotros en esta mañana. Dice en primer lugar el apóstol, que os conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Que os conceda ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿En dónde está tu fortaleza? ¿En dónde radica tu fortaleza espiritual? ¿En dónde radica o dónde estaba fundada la fortaleza espiritual de esta iglesia local? Bueno, si hiciéramos una breve encuesta, probablemente tendríamos respuestas muy variadas. Podríamos tener respuestas del tipo, pues, bueno, pues la fortaleza de esta iglesia radica en que tengamos un buen grupo de jóvenes. ¿Cuántas iglesias desean tener un buen grupo de jóvenes? Bueno, pues la fortaleza puede radicar en que tengamos una buena escuela dominical, una buena cantera de jóvenes promesas, que ahora son niños. Otro podría decir que quizá nuestra fortaleza es en tener hermanos que están constantemente planificando cosas que sirven que a él le agradan. Pueden ser respuestas válidas o que nos pueden parecer válidas. Pero, ¿sabes? No hay otra fortaleza para hacer los planes de Dios que la que nace de la presencia del Espíritu Santo actuando en medio de su iglesia. No hay otra. Es la única. El poder de la iglesia es el Espíritu de Dios que está morando en el uno de nosotros y que al actuar en plenitud y con poder en cada uno de nosotros hace que la iglesia pueda actuar con poder. Vigoriza a la iglesia. La hace resistente para los momentos de flaqueza. La hace activa a escuchar la voz de Dios y estar continuamente pensando en cuál es la voluntad de Dios. El poder de la iglesia está en la presencia del Espíritu Santo, en cómo trabaja en nuestras vidas. La palabra que emplea Pablo para hablar de poder es dunamis, que tiene que ver con el poder que actúa. Uno puede ser una persona muy poderosa, pero ese poder nunca se pone en acción. Poder que se ve, pero que no ha actuado nunca. Pero este no es el poder con el que quiere dotarnos el Espíritu Santo. Es un poder que se pone en acción conforme a la voluntad de Dios, que tiene la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Con esto es con lo que el Espíritu Santo quiere fortalecer tu vida, hermano, hermana, con el poder que viene de Dios mismo. Y para esto, lo único que necesitas, lo único que tienes que hacer es dejarte guiar por Él, es dejarte guiar por su palabra. A veces estamos esclavizados y atenazados por situaciones duras en nuestra vida. Situaciones que no nos dejan escapar. Situaciones que nos tienen retenidos y que no permiten que tengamos vidas que sirven para la gloria de Dios. Pensar que no hay situación en tu vida, por cruda que sea, por dura que sea, por años que lleves esclavizado a ella, que el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo no pueda liberar. No hay ninguna situación que Él no pueda romper para que tú lleves una vida que le rinde la gloria a Él. Quiero que me acompañéis a Romanos capítulo 6 y versículo 12 al 13. Y en estos dos versículos Pablo nos habla de nuestra responsabilidad. Dice Pablo, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Y fíjate lo que dice. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y como puedes ver, y sin entrar muy profundidad y en mucho detalle en el texto, Pablo de lo que nos está hablando es de nuestra responsabilidad. Porque si Cristo ha entrado en nuestra vida como nuestro Salvador, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no cabe situaciones que tenemos que vivir, me tengo que conformar o me tengo que rendir porque yo soy así. No es cierto. No aceptes ese engaño de Satanás. El Señor te ha liberado de la esclavitud del pecado, con lo cual tú tienes la opción de escoger a qué dedicas tus miembros, a qué dedicas tu vida, si al Señor o a Satanás, si a la vida o a la muerte. Había una campaña hace años de tráfico que después de que lanzaba decía al final, es tu responsabilidad. Pues, queridos hermanos, es nuestra responsabilidad, con la guía y el poder del Espíritu Santo con el que el Señor nos dota, de tomar la decisión de que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros. Poder de Dios para llevarle a Él toda la gloria. Tenemos que ser una iglesia donde sus miembros toman la decisión responsable de rendir sus vidas a la presencia del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que decidir individualmente cada uno de nosotros para que luego colectivamente seamos una iglesia que sirve para la gloria de Dios. En segundo lugar, dice Pablo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. A través del Espíritu Santo se hace posible la presencia de Cristo en nuestras vidas. Como sabéis, y sobre todo en estas épocas, en estas fechas se recalca, la Biblia nos habla de Jesús naciendo en un pesebre. La Biblia nos habla de aquel que no tenía dónde recostar su cabeza. La Biblia nos habla de aquel que fue humillado hasta lo máximo. No podía ser humillado más para que tú y yo pudiésemos ser salvos. La Biblia nos habla de aquel siervo que enmudeció y fue a la cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos. ¿Sabes? A veces me he dado cuenta, analizando mi vida, que Jesús sigue ocupando un pesebre en mi vida. Que Jesús sigue siendo aquel siervo enmudecido que está para mi bendición y para mi beneficio. Pero tengo que preguntarme, bueno, pero realmente, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Él una vez que ha resucitado? Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 22 nos lo dice. Dice que quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como ves, el siervo que experimentó el castigo ahora está ocupando el lugar que le corresponde, que es en el trono de Dios, ejerciendo la autoridad que Él tiene y que le corresponde. Y la Escritura nos dice que algún día Él volverá a esta tierra revestido de gloria y poder. Vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sabes? Ya no vendrá a un pesebre. Me pregunto qué me hace pensar en tantos que Cristo puede ocupar en mi vida un lugar que no ocupa en el trono de Dios. ¿Qué me hace pensar que en mi vida Él puede conformarse con tener menos autoridad que la que Él ejerce en el cielo? ¿Por qué en tantas y tantas ocasiones actuamos como si Cristo no tuviese el derecho de sentarse en el trono de mi vida y que todo en mí se sujete a su autoridad? Hermanos, ¿qué lugar está ocupando Cristo en tu corazón? ¿Cuál es el lugar que ocupa Cristo en tu vida? Solo de esta forma, cuando Cristo está ocupando el trono de mi vida, podemos llevar vidas arraigadas y cimentadas en su amor. Solo de esta forma la casa se edifica sobre la roca y no sobre la arena. Solo de esta forma estamos capacitados para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Pues dice Mateo capítulo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo está reinando en mi vida. Yo puedo suscribir realmente este versículo. Dice Efesios, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero, hermano, para que esto sea posible, Cristo no puede estar en el pesebre de mi vida. Cristo tiene que estar en el trono de mi vida. Y toda mi vida se tiene que sujetar a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mirad, hay árboles. Yo le decía antes a Charo que yo no entiendo mucho de árboles. Todo lo más que he hecho es cuidar algunos bonsáis, lo cual los que seáis de campo estaréis echándoos las manos a la cabeza. Pero uno que es gallego, pues sí tiene relación con el mar y con el monte, porque lo tenemos todo muy cerca. Pues hay árboles que para arrancarlos de la tierra hay que ponerles hasta explosivos. Hay que dinamitarlos, porque no hay forma de arrancarlos de cuajo. Sus raíces se han esparcido de tal manera que no hay forma de quitarlos de ahí cuando estorban y hay que cambiarlos de sitio. ¿Qué crees que puede pasar con tu vida cuando Cristo reina en tu corazón? ¿Qué crees que puede pasar en tu vida cuando tus raíces se esparcen a través del amor de Cristo? Nos lo dice Romanos 8. Nada nos puede separar de su amor. ¿Qué frutos crees que van a dar tus árboles cuando están recibientes directamente de la persona del Señor Jesús? ¿Qué fruto es el que se va a evidenciar en tu vida? Bueno, Gálatas 5 nos dice en qué consiste ese fruto. Y en resumen, Gálatas nos viene a decir que los demás van a ver en ti al carácter de Cristo. Van a ver en ti a la persona de Cristo. Van a identificar a ese Jesús de los evangelios en una vida que a lo mejor antes conocían, que era un despropósito, ya transformada. Porque tus raíces, tus cimientos, están arraigados y cimentados en su amor. Porque Cristo ocupa el trono de tu vida. La Biblia nos dice que es un amor que excede a todo conocimiento. Solo cuando vivimos en obediencia y santidad, esas raíces navegan a través de Cristo. Y sabes, es cierto que hasta que lleguemos a su presencia no vamos a poder conocer en su detalle y en su totalidad cuál es la dimensión de Dios y cuál es la dimensión de su amor. El otro día en la célula se me ocurrió un ejemplo, que quizás es un ejemplo un tanto infantil, pero que nos ayuda un poco a entender esto. Mirad, Tommy preguntaba si podemos conocer a Dios plenamente, completamente, totalmente. Y evidentemente hasta que lleguemos a su presencia y muchas de las cosas de nuestras vidas cambien, va a ser difícil, va a ser imposible. Pero eso no te va a impedir a ti profundizar más y más en el conocimiento de Dios. Profundizar y más en el conocimiento de su amor. Sigue diciendo Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mirad, no podemos ir, y este es el ejemplo que yo hablaba en la célula, no podemos ir al océano Atlántico, a las playas que tenemos en Galicia, con un cubito de la playa de Alejandro, e ir, pues me voy a coger en el cubito todo el océano Atlántico. Eso es imposible, porque no cabe. Porque la inmensidad del océano no cabe en el cubito de la playa de un niño. Pero ¿sabes si es posible que si tú haces eso, te vayas a casa con un cubo lleno del océano Atlántico? Y cuanto más profundizamos en el amor de Dios y cuanto más Cristo reina en nuestros corazones, se hace el milagro de que tu vida se llene, como dice Pablo, hasta la medida, hasta que no quepa ni una gota más del conocimiento y del amor de Dios en tu vida. Quiero que contemples por un momento el milagro de la salvación. Vamos a situarnos en quiénes éramos y qué quiere hacer Dios. De estar sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hemos pasado de estar muertos en nuestros delitos y pecados. hemos pasado de esta situación a que a través del milagro de Cristo tu vida se pueda llenar de la plenitud de Dios. ¿Es que no te parece esto un milagro? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si éramos desechos? Si no había nada que se pudiera hacer con nosotros. Pues el amor de Dios por ti y por mí. Que Cristo haya ocupado su lugar, nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que haya cargado con el peso de tu pecado y de mi pecado. Hace posible que ahora podamos ser hijos que pueden ser llenados al máximo de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Esto es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, para que de esta forma podamos reflejar la gloria de Dios. Bueno, ¿cuál es el presupuesto de Dios para hacer todo esto? ¿Cuánto tiene Dios para invertir? Porque es que somos muchos. ¿Cuántos? Más los miles y miles de iglesias que hay en todo el mundo. Son muchos recursos, ¿verdad? Fíjate lo que dice Pablo. Él quiere hacer esto conforme a las riquezas de su gloria. Él tiene de sobra para invertir en ti, hermano, hermana. Él tiene de sobra para que no haya excusa de que Dios obre en cada una de nuestras vidas del milagro de la transformación de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Porque para eso Cristo ha derramado su sangre. ¿Qué mayor recurso que la sangre de Cristo, hermanos? Aprendemos de Pablo varias cosas en esta mañana. En primer lugar, la necesidad de orar los unos por los otros por la bendición espiritual. Oramos muy a menudo por otras cosas. Pero quizá debemos empezar a orar espiritual que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas y mantenernos y sostenernos en oración. Aprendemos de Pablo también que solo a través de la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas somos fortalecidos para poder hacer la voluntad de Dios. No busques otra manera, no busques otra forma. Todas las cosas, actividades que hacemos ayudan para ponernos en la posición correcta. Pero quien nos vigoriza y quien nos hace ser auténticos siervos de Dios es la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por tanto, ponte disponible para Él. Dile, quiero que trabajes en mi vida. No importa que sea un desastre. No importa que sea una vida fantástica. No hay creyente en la vida de cual Dios no pueda o no tenga que trabajar. Aprendemos también que solo cuando Cristo reina en nuestras vidas, estamos arraigados en su amor. Y aprendemos también que solo cuando soy alimentado por Cristo, puedo ser llenado con la presencia de Dios. ¿Y sabes lo más maravilloso de todo esto? Es que Dios quiere que esto ocurra. Esto no es algo preparado para determinadas personas. Esto no es algo preparado solamente para los pastores, para los ancianos. Esto Dios lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Pablo termina este capítulo 3 con acción de gracias. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la Iglesia. Hermanos, persigamos este propósito. No nos conformemos con menos. No nos conformemos con hacer cosas. Conformémonos con que Dios sea cada vez más y más glorificado en nuestra vida, en nuestra Iglesia. Para ello es necesario que los miembros de esta Iglesia sirvan para la gloria de Dios. Es necesario que lleven vidas arraigadas en el amor de Cristo. Es necesario que lleven vidas en las que Cristo no está en un pesebre, sino que está en el trono, con autoridad, mandando, subordinándonos a Él, convirtiéndonos en sus siervos. de esta forma y solo de esta forma esta iglesia servirá para la gloria de Dios. Mirad, ha habido dos personas, y he tenido el privilegio de tenerlas en mi vida, que han marcado espiritualmente mi vida de una forma decisiva. Esas dos personas han sido mis padres. Y reconozco que han hecho una labor que no era fácil. Mis padres nunca me sermonearon. Mis padres nunca me echaron el rollo, como yo entendía que hacían cuando era adolescente. Yo tuve una adolescencia complicada. Pues, a pesar de mi rebeldía, yo tenía que reconocer que con todas las cosas que mis padres hacían y que a mí no me gustaban nada, yo tenía que reconocer que yo veía en ellos a Cristo. Yo tenía que reconocer que a través de ellos yo crecía en el conocimiento de Dios y de su amor. Y sabes, eso es lo que tenemos que hacer. Que como individuos los demás puedan contemplar a Dios, quedarse maravillados con su amor, para que puedan decir, yo quiero también de ese amor. Mi madre tenía una canción favorita del himnario evangélico, el tradicional, el de toda la vida. Una canción que la retrataba ella, pero que además a ella le encantaba. Esa canción dice en su primera estrofa, todo a Cristo yo me rindo, lo que tengo y lo que soy, pues le amo y en él confío, por su gracia al cielo voy. Todo cuanto tengo, todo lo que soy, oh Señor, a ti me ofrezco y me rindo hoy. Pues queridos hermanos, que hoy sea un día de consagración, que hoy sea un día de adoración al Señor a través de mi rendición al Señor, que le podamos decir, Señor, aquí estoy. Haz tu obra en mí. Trabaja en mí para tu gloria. Porque cuando yo sea lleno de tu inmensidad y de tu amor, eso es algo tan fantástico que no se puede contener, que no se le puede poner un tapón, que inmediatamente va a llegar a los demás y servirá para que glorificado y honrado. Que el Señor nos ayude. Siguiendo con